Y en Argentina también más de lo mismo. Allanan un instituto católico por casos de abusos de niños sordomudos en Argentina. En el caso de La Plata, el allanamiento tenía como objetivo encontrar documentos que dieran pistas sobre los abusos sexuales perpetrados contra más de 20 menores sordomudos. La justicia considera que algunos de los responsables de estos crímenes podrían ser los mismos que abusaron de los niños atendidos por el Instituto Próbolo en Mendoza. Corfield, de la unidad investigaba 15 especializada en trata de personas y pedofilia, no dio mayores detalles sobre el allanamiento porque están analizando los documentos y vídeos incautados que podrían dar luces sobre los abusos perpetrados entre 1982 y 2001. Es como si después de esos años, prácticamente las cosas casi desaparecieran, van a buscar datos y cosas de cuestiones de hace años. También se destapan cosas más actuales, pero las cantidades parece que a veces no siempre se corresponden, ¿eh? Y bien, y aquí sigue hablando sobre lo mismo. Pero eso sí, dicen que según la asociación, que se ha quejado de todo esto, la denuncia contra los abusos no fue atendida a tiempo por la Santa Sede. Era de esperar. Nueva denuncia de abuso sexual de sacerdote sacude a parroquia de Argentina. Ya veis, es un degoteo continuo. Y ahora vayamos a México. Obispos de México encomiendan al Papa Francisco a la protección de la Virgen de Guadalupe. La Conferencia del Episcopado Mexicano alentó a los fieles de todas las diócesis a rezar por el Papa Francisco, especialmente en una hora santa, y lo confiaron a Santa María de Guadalupe para que con su ternura lo proteja y acompañe, porque dicen que está pasando un mal trance con toda esta situación de casos de abusos sexuales y demás en la Iglesia, de oposición, y lo encomiendan a la Virgen de Guadalupe para que lo proteja también. Hombres vestidos de mariachi matan a 5 personas en la turística Plaza Garibaldi en México. El panorama allí, ya veis cómo continúa. Y ahora Chile. Limpieza moral también. Arzobispado investiga a 2 sacerdotes por presunto abuso sexual en ese país. El Papa Francisco expulsa del sacerdocio al chileno Cristian Precht, condenado por pedofilia. El sacerdote fue suspendido por 5 años tras ser condenado por abusos sexuales. Suspendido por 5 años. Ya está. Después todo se arregló. El Papa acepta la renuncia de otros 2 obispos chilenos relacionados con el escándalo de pederastia. Pues ya veis qué cantidades van saliendo, ¿eh? Y ahora nos vamos a Venezuela. Almagro afirma que no se debe descartar una intervención militar contra Venezuela. El secretario general de la OEA hizo el pronunciamiento desde Colombia, en una localidad vecina a la frontera con Venezuela, y causó un revuelo tremendo. ¿Y Venezuela qué hace a su vez? Pues implica a Colombia, México y Chile en el atentado contra Maduro. ¿Sabéis qué está apuntando todo esto, no? Que algo se está cociendo que verdaderamente puede estallar en cualquier momento. Y las cosas pueden convertirse en muy graves en Latinoamérica en un instante. Hay demasiados intereses. China, Rusia, Estados Unidos, aliados. Y todos participando los países de esa región en sus grandes negocios. Supeditados también. Por tanto, se van a cobijar todos al árbol que mejor sombra les dé. Entiéndase por sombra, cobijo de protección y económico. Una vez más, lo mismo que pasará en la zona de Oriente Medio, también se puede repetir en estos otros lugares. Mirad también en Costa Rica. Mirad. Esto es una imagen de un vídeo de saqueos contra los comercios el día 12 de septiembre. Durante la pasada noche en la ciudad costera de Limón se vivieron momentos de pánico en la población local, y es que cientos de delincuentes aprovecharon las protestas locales contra el gobierno y la escasa policía para saquear los comercios de la ciudad. Incluso muchos de ellos se paseaban armados por las calles y disparaban al aire. De hecho, subieron un vídeo que pusimos en este mismo, dicen. Resulta que, según varias fuentes locales de Costa Rica, estos bandoleros pertenecen a los Mara Salvatrucha que están huyendo de Nicaragua. Recordemos que las pasadas protestas contra el gobierno sandinista de Nicaragua fueron impulsadas por la ultraderecha de ese mismo país y respaldado por Estados Unidos, contratando a miles de delincuentes pertenecientes a los Maras Salvatrucha, los cuales ahora están huyendo hacia Costa Rica y recibidos como refugiados. Y que ya vimos que también estaba la Iglesia Católica moviendo los hilos. Pues esta es la denuncia que hacen estos señores, Topete GLZ Oficial, y este es el vídeo. Pues ya veis qué situación también. Un lugar que parecía tan tranquilo y no hay tanta tranquilidad. Hay lugares de mucha miseria también. Y cuando se da la posibilidad, hay personas que no se lo piensan mucho y ya veis lo que llegan a hacer. Dicen aquí que los Maras Salvatrucha van desde Nicaragua porque las tropas nicaragüenses, militares, que apoyan al presidente, pues están haciendo su limpieza también de todo lo que está aconteciendo allí. Y esta misma semana han habido declaraciones también del presidente de Nicaragua hablando no muy bien precisamente sobre la Iglesia Católica. Con lo cual ya veis qué fácil es que en el momento en que alguien diga algo contra, allí se lía. Vaya que se lía. ¿Qué hacen los que huyen de ese otro país, que dicen aquí financiados también para cometer o generar caos en un lugar que desde luego también, en fin, otra cosa es cómo llegó a subir también al poder el presidente de ese país, de Nicaragua, pero en el momento en que las cosas se han girado o él ha tomado otro rumbo, rápidamente lo querían cortar, ya lo veis. Ahora la situación es que van estos pandilleros a este lugar y también el país puede cambiar pronto, porque qué rápido se pudre todo cuando llegan ciertos tipos de personas. Vaya situaciones de inestabilidad por todos lados. Dejamos el apartado para Latinoamérica y vamos al apartado de, una vez más, cosas que no terminas de comprender. Un niño sufre graves lesiones cerebrales tras ser sometido a un desafío de YouTube. La fuerza gravitatoria a la que fue sometido el pequeño es similar a la que normalmente experimentan los pilotos de aviones de combate o astronautas. ¿En qué consistía? Pues ya veis, esto es una plataforma circular en la cual los niños se pueden sentar y lo pueden hacer girar desde fuera y va dando vueltas. Pues no se les ocurrió otra cosa, que con esos desafíos ponen una motocicleta y la rueda trasera de la moto tocando la plataforma por un lateral y así, con la fuerza de las ruedas, dando vueltas rápidamente, imaginaos lo deprisa que daba también la cantidad de vueltas rápidas que daba la plataforma. Pues el niño subido allí, para parar loco, para quedar realmente fatal. Y esto, una nueva moda. Pues ya os podéis imaginar cómo terminó el niño. Si queréis, mirad las imágenes. De auténtica locura todo. Es que no se les ocurre nada bueno a la gente de hoy en día, sobre todo a la gente joven. Seguro que sí, gracias a Dios, aún hay personas que... Pero desde luego, malicia tras malicia. En fin. Vamos ahora como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, que tampoco es que todo era para echar cohetes de bondades. Y mirad estas noticias que vais a ver aquí. Histórico, Nueva York admitirá el género X para las personas que no se identifiquen como hombre o mujer. La nueva ley permitirá que los padres elijan esta designación para sus recién nacidos y que los adultos cambien sus actas de nacimiento. O sea, los padres ya deciden, el niño sale como niño, pues podrán decir, pues mira, ahora el niño no será niño, sino que será X. Y al final ya parece una quiniela esto, ¿eh? 1X2. La propuesta de ley aprobada con 41 votos a favor y 6 en contra también permitirá que los padres elijan la designación X para sus recién nacidos y que los adultos también cambien el género en sus actas de nacimiento sin una declaración jurada de un médico o profesional de la salud mental. Por tanto, ya está todo totalmente abierto. Más noticias. Aumentan a 11 los muertos de atropello intencionado en el centro de China. El atacante, que fue detenido después de arrollar con su coche a varios peatones y luego atacar a los viandantes con una pala y un cuchillo, tiene antecedentes penales y anteriormente había cumplido condenas por tráfico de drogas, alteración del orden público y por provocar lesiones intencionadas. Según el atestado policial, el atacante, apellidado Yang, de 54 años, actuó movido por un deseo de venganza contra la sociedad, lo que le llevó a cometer el mortal atropello que ha ocasionado también 44 heridos, 3 de los cuales se encuentran en estado crítico. Pues vaya venganza contra la sociedad. ¿Y qué culpa tenían esas personas? Ah, porque están en la sociedad también. Pues también lo está él. Pues os dais cuenta que hay cosas que ya no son normales. Que la cabeza de la gente cada vez hace y piensa más tonterías extrañas que llevan a auténticos disparates y catastróficos. Desde luego, hay un problema con las mentes de las personas últimamente, y grave, porque cada vez el desequilibrio es más grande en las mentes. ¿Y qué hay que hacer para solucionar eso? ¿Pastillitas y ya está? ¿Ir a los psiquiatras y se solucionó todo? Evidentemente hay algo que hacer. Y ese algo que hacer es dar el mensaje a la gente para que pueda reaccionar, para que vivan el cristianismo y a partir de aquí confíen en Dios para arreglar sus vidas y hagan también las cosas bien. Pero como esa solución gusta poco, todo esto irá más, porque la gente está dejando de lado a Dios. Y eso en China y donde sea. Matan 4 niños en Venezuela. El viernes 14 de septiembre, los 4 menores fueron hallados muertos en una vivienda en el valle, donde fueron asesinados con un martillo por un sujeto que, según los medios locales, también abusó de ellos. La verdad es que son noticias esperpénticas, horribles, horripilantes, horrorosas. Yo ya no sé qué adjetivo calificar. Pero esto de normal no tiene nada. No nos damos cuenta cómo las mentes de muchas personas están quedando sometidas a los demonios. Porque esto no tiene otra explicación. Pero la ciencia seguirá sin querer confirmar que hay endemoniados. Seguirán pensando que son desequilibrados mentales por una cuestión u otra. Es curioso que a estos desequilibrados mentales no les dé por hacer el bien. ¡Qué cosas! El futuro pasa por la prehistoria. Los mamuts correrán en 10 años por un parque jurásico ruso. Científicos de la región rusa de Yakutia trabajan con colegas de Japón y Corea del Sur para resucitar, entre comillas, a los extintos paquidermos. Esto será una revolución, recalca el jefe interino de la República. La República Rusa de Sajá, en Yakutia, en Siberia, se dispone a albergar una especie de parque jurásico que en 10 años podría estar poblado de mamuts, según lo ha asegurado el jefe interino. El político recuerda que en Yakutsk, capital de la región, ya se están llevando a cabo experimentos de clonación de caballos antiguos y de leones de las cavernas. Por tanto, todo lo que era ciencia ficción en películas, Jurassic Park y demás, no es ciencia ficción, se está trabajando para conseguirlo. ¿Y cómo puede cambiar esto el mundo? Bueno, yo no sé lo que llegarán a conseguir, pero sí sé que no están haciendo otra cosa que lo que hacían en los días de Noé. Cuestiones genéticas, manipulaciones, en este caso también clonaciones. Una vez más, advertidos estábamos por Jesús. Cuando lleguemos a ese punto, como en los días de Noé será, y volverá Cristo, y avisados estamos. Y estos son señales inequívocas de que el tiempo está llegando. Graban la violación grupal de una joven en Francia y la difunden por Snapchat y Twitter. La policía francesa está buscando a los responsables del crimen. Y de estas noticias están saliendo continuamente. Yo solo os pongo unas pocas, pero es de auténtica locura. ¿Qué está pasando? Una vez más, o la gente va a Cristo y a la verdad, o ya sabéis qué va a pasar. Y lo peor es que va a pasar lo que ya sabéis que va a pasar. Una trabajadora apuñala a 3 bebés y 2 adultos en una guardería ilegal en Nueva York. ¿Sabéis cada vez que muestro alguna de estas noticias tan desagradables? Y solo os muestro algunas, como repito. Recuerdo un periódico que había en España cuando yo era pequeño que se llamaba El Caso. Y recuerdo que un vecino mío, un señor mayor que había sido militar, a veces yo subía a su casa y tenía el periódico allí. Y veía que él iba leyendo eso y yo estaba mirando lo que leía, esos titulares, y me quedaba sorprendido, cosas horripilantes. Siempre era el caso de desgracias. Claro que había ya en esos años, pero ni de casualidad como hay ahora. A veces una noticia se debía extender mucho, porque era muy sonante, pero ahora sí es un continuo. Si se hiciera un periódico de eso sería para parar loco del todo. Pero es que el mundo está parando loco del todo. Y además, temas que se van acumulando, que evidentemente siguen mostrando que todo va de mal en peor por todos lados. Y como estaba profetizado, las desgracias irían a más. Mirad, accidentes. Al menos 12 muertos y 27 heridos al caer un autobús por un barranco en Ecuador. Este siniestro ocurrió 2 días después de otro acaecido en una carretera entre las ciudades ecuatorianas de Cuenca y Quito, en el que murieron 5 personas y otras 23 resultaron heridas, cuando volcó un autobús de pasajeros de transporte interprovincial. Ya veis, uno tras otro. El choque de 2 autobuses en Rusia central deja al menos 5 muertos. Mueren 4 niños tras golpear un tren la bicicleta en la que iban en un paso a nivel de los Países Bajos. Y en naufragios, uno de muy sonado que ha habido. Ya son 225 los cuerpos recuperados del naufragio de un ferry en el lago Victoria de Tanzania. Y probablemente aún haya más. Pestes. Estado de emergencia en la capital de Zimbabue por una epidemia de cólera. El brote ya se ha cobrado la vida de 25 personas, mientras que se han registrado más de 3.000 casos de la enfermedad. El 11 de septiembre, el gobierno de Zimbabue declaró el estado de emergencia sanitaria en la capital del país, Harare, a causa de un brote de cólera que estalló en la ciudad el 5 de septiembre y que, como os decía, se ha cobrado la vida de 25 personas. Es impresionante, una tras otra. Mirad, incendios. Decenas de explosiones en Estados Unidos provocan incendios en comunidades cerca de Boston. Y parece ser que era por explosiones de gas. Prácticamente las casas una tras otra iban estallando. Huracán, que ha dado mucho que hablar también de él. Florence deja 31 muertos en el sureste de Estados Unidos. Y un tifón, y vaya tifón, el de Filipinas. Asciende a 81 el número de muertos en Filipinas por el paso del tifón Macbeth. Y tormentas tropicales. No vi nada parecido en 35 años. Los océanos están explotando con tormentas tropicales. En el Atlántico el huracán Florence no está solo, mientras que en el Pacífico también se registra una importante actividad ciclónica. En el hemisferio norte han surgido esta semana hasta 5 tormentas, entre ellas el peligroso huracán Florence que se acerca a la costa este de Estados Unidos y que ya vimos lo que llegó a causar. Pero ya veis qué cantidad seguida. Lluvias e inundaciones. Lluvias torrenciales azotan 6 estados de México y dejan miles de damnificados. Los daños fueron provocados por la tormenta tropical 19E. Tres hombres murieron, uno ahogado y dos más por descargas eléctricas. Tres mujeres están desaparecidas. Y han habido más en otros lugares. Cambio climático, laudato sí. La nieve eterna de Suiza desaparece a pasos agigantados. Ese país europeo, famoso por sus estaciones de esquí, corre riesgo de sufrir más inundaciones y problemas con el abastecimiento de agua. Investigadores de la Universidad de Ginebra, en la división que el grupo GRID del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente posee en esa ciudad, han concluido que el territorio de Suiza cada vez está menos cubierto de nieve, un cambio probablemente relacionado con el calentamiento global. Ya ves, todo va a lo mismo. Y cómo no, mirad el tuit del Papa que dice: afrontemos los cambios climáticos mediante la cooperación internacional. Las decisiones de cada uno repercuten sobre la vida de todos. Por tanto, ¿qué hará falta? Una ley para todo el mundo. Exactamente igual. Laudato si. Y ya sabéis lo que conlleva esa encíclica, la ley dominical, que tiene que ver con la solución prácticamente a los problemas de todo el mundo y de cualquier índole. Impresionante, ¿eh? Si algunos no os creéis eso, mirad las cinco temáticas que presentamos sobre el cambio climático, relacionado sobre todo bajo el título de la encíclica Laudato Si, donde se habla de cambio climático, de cuestiones sociales, etcétera, etcétera, y donde habla, cómo no, del domingo como reposo para todos y todos felices. Y bien, para aquellas personas que solo creen que aquí hablamos contra el Vaticano y contra no sé quién y contra no sé cuánto, los mensajeros de Dios deben dar el mensaje tal como dice el texto, Apocalipsis 18. Pero también hay otro texto en Isaías que deja claro que hay un mensaje que dar también entre el profeso pueblo de Dios, los adventistas. Y Ellen White, la profetisa que tuvo la iglesia, dijo que en el último tiempo sucedería lo mismo que les aconteció al principio, pero aún mucho más exageradamente. Habría apostasía, y esta última era llamada, o sería llamada, la apostasía omega, donde las cosas irían de mal en peor, hasta que al final todo terminara muy mal allí dentro. Y mirad esta noticia. Algo que ya estábamos diciendo que pasaría y ya es una realidad. Convención de docentes adventistas. Dios me liberó para escuchar y aprender con pasión. Esta semana Bill Henson presentó Posture Shifts en la Convención de Maestros 2018, una conferencia diseñada para equipar a los maestros cristianos en el sistema educativo adventista del séptimo día. ¿Pero en qué consistía esto? Esta convención que se hizo en Chicago trataba precisamente de que fuera un señor muy bien considerado dentro del ámbito LGTBI, que ha escrito ya más de un libro, y que uno de ellos está encarado precisamente a los adventistas, para que puedan comprender mejor el funcionamiento de toda esta comunidad y que así puedan recibir del mejor modo a este tipo de personas que están dentro de este grupo y los asimilen, y no solo esto, sino que vaya mucho más allá de todo esto. ¿Y en qué consiste? Pues evidentemente en un reconocimiento. ¿Pero sabéis qué cantidad de personas hubo allí? Entre 6,000 y 7,000 personas adventistas. Y todos recibieron ese tipo de mensaje que evidentemente se supone que ya todos prácticamente han aceptado. Posture Shift es un modelo misionológico, bíblicamente sólido, atención a lo que ahora os voy a leer, para la atención e inclusión LGBT en cualquier entorno ministerial. Posture Shift libera a educadores, líderes del ministerio y más para amar bien, reemplazando el miedo con confianza mientras honran a Dios en sus creencias, mientras aman radicalmente a las personas LGBT. Hombre, ¿que hay que amarlas? Claro que hay que amarlas. Pero ¿sabéis lo que están diciendo aquí? Que no solo es atención, es inclusión. Y esto en cualquier entorno ministerial. Es abrir las puertas, no solo a ser aceptados en departamentos de iglesia, sino en la cuestión ministerial. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que los pastores pueden llegar a participar de LGBTI. Por tanto, esto es en América del Norte. Decíamos que algo iba a pasar próximamente y que tendría que ver con esto. Hace ya unos años dijimos que esto se acercaba. Que primer paso, habría pastoras, se aceptaría. Y prácticamente, en la conferencia general que tuvieron los adventistas, se tapó, no se quiso aprobar, pero todos los que estaban de acuerdo se rebotaron contra la medida y fueron a la suya, y ahora hay pastoras como setas. Y esto ya sabemos que bíblicamente es un disparate absoluto, por su significado, por la simbología que eso tiene con Cristo. Pero esto no es todo. Sabíamos que eso era el primer paso para que llegara esto otro. Y esto otro va a llegar de lleno. Y ahora planteaos cuando estas situaciones se den en vuestras iglesias, si sois adventistas, y además se pida que hayan también bodas LGBTI, y tantas cosas más. ¿Y todo esto por qué? Porque hay una agenda que está moviendo los hilos para que esto se produzca. Y luego, aún más, los que aún estáis allí deberéis definiros. Porque se está cayendo de lleno, por todos lados, en la apostasía omega. Decíamos que estas cosas pasarían y nos tomaban por locos algunos. Pues ahí lo tenéis. Esto ya no son bromas. Y hay que clamar voz en cuello. La rebelión del pueblo de Dios debe ser también manifiesta para que las cosas cambien, no para ir a destrozar la denominación, sino para que las cosas se hagan como Dios quiere. Pero ya sabemos que eso no va a pasar. Pero por si aún hay personas allí que son cristianos sinceros, buscadores de la verdad, ya saben lo que les toca. Apartado ahora para Asia, concretamente para China. Y ayer estuvimos hablando de la noticia que tenía relación con algo que el Vaticano ha conseguido, y es que hay ese acuerdo ya entre el gobierno chino, la Santa Sede que llaman. Y mira por dónde. Sucede justo después, públicamente, de que saliera esta noticia. China prohíbe evangelizar por Internet. Y esta noticia es de un medio católico, Entonces, resulta que ya no se podrá evangelizar por Internet. Aquí tenéis toda la noticia, si la queréis leer, vale la pena. Pero claro, ahora hay un poder eclesial que resulta que ya estará libre para el gobierno chino. Y ese es el poder del Vaticano, la Iglesia Católica. Qué curioso que ahora que quieren cortar la predicación por Internet, en cambio la Iglesia Católica consiga ese gran paso. No nos damos cuenta de nada. La profecía se va a cumplir. China cederá ante el Vaticano. Y esto es el primer paso que se está dando para conseguir que la diplomacia vuelva a ser una realidad entre los dos estados. Pero esto irá más allá aún. Y China cederá por un tiempo, como Rusia y como todo el mundo que irá en pos de la bestia. Todo el mundo. Después las cosas se girarán, por supuesto. Pero durante un tiempo ellos cogerán el poder. Y durante un tiempo impondrán la ley dominical. Y después les vendrá la desgracia absoluta a todos. A todos. Por no querer seguir la voluntad de Dios y ser firmes, aceptando el cuarto mandamiento, que es guardar el sábado. Habrán pisoteado la ley de Dios de un modo total, aceptado por todo el mundo, y Dios dirá, hasta aquí habéis llegado. Bien, ahora apartado para India. Confiesa haber matado a 33 camioneros y sus ayudantes y revela aterradores detalles de sus crímenes. Y decía que no se arrepentía absolutamente de nada. Muy normal esto no es, Pero en India también más de lo mismo. Pues sí, detienen a un obispo católico en la India acusado de violar repetidamente a una monja. El Vaticano suspendió de forma temporal al clérigo a petición propia el pasado jueves. En fin, hemos pedido la prisión preventiva porque queremos continuar la investigación sin que Franco Mullacla puedan ejercer ninguna influencia, indicó Shankar, al considerar que el obispo tiene bastante poder político. Sí, es que lo tienen en todas partes, ¿eh? En todas partes. Y noticia para Rusia. 4 pescadores rusos se duermen alcoholizados en un auto y mueren ahogados en un río. Ya sabéis que Rusia es uno de los países donde más le dan a lo que llaman vulgarmente empinar el codo. Qué formas de buscarse la muerte. Estados Unidos. Atención también a esto. Los votantes de Alabama decidirán sobre el aborto, los 10 mandamientos y todo esto el 6 de noviembre. Ya vimos toda esa situación en Alabama sobre los 10 mandamientos, un monumento que había allí, que si lo querían quitar, que si no, toda la polémica que surgió al borde de todo esto. Y estuvimos diciendo algo. Todas esas tensiones van a llevar otra vez a la moral en Estados Unidos. Y de lleno. Y mirad cómo van las cosas. Los votantes de Alabama decidirán este noviembre si el Estado se volverá antiaborto y permitirán que los 10 mandamientos se muestren en propiedades estatales como tribunales y escuelas. Por tanto, a nivel público, ¿eh? El secretario de Estado de Alabama, John Merrill, les brindó su respaldo en una ceremonia de firma de propuestas en el Capitolio Estatal de Alabama el viernes. Y de aquí, que se van dando datos y datos al respecto, destacamos también esto. Mirad esta frase. Varias cosas pueden suceder en los próximos años, especialmente si el presidente Donald Trump continúa gozando de buena salud y sigue reemplazando a los jueces en la Corte Suprema, dijo Merrill. Y ya sabéis que en estos días iban a poner, por decisión de Donald Trump, a un juez de la Corte Suprema conservador, jesuita, ya lo estuvimos mostrando, que hoy además han dicho que estudió en la Universidad de Yale, ya sabéis, masonería, y ahora se ha destapado el segundo caso de intento de abuso sexual por su parte. ¿Será verdad o no que lo hizo? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que hay una lucha, una pugna, para ver quién consigue dominar la Corte Suprema. Porque como este juez u otro sea conservador y a nivel de moral tipo protestante en Estados Unidos, y aún suceda algo más con algún otro, ya sabéis lo que se viene en Estados Unidos. La ley dominical, que según ellos forma parte de esos 10 mandamientos, porque entienden que el sábado ya no hay que guardarlo, con la muerte de Cristo resucita el domingo, por tanto el domingo es el día de los cristianos, como dice el Papa, y aceptan los protestantes, tan erróneamente engañados, y van a aceptar el tipo de moral que va a llevar a la desgracia con la ley dominical, no solo a Estados Unidos, sino al resto del mundo en cadena. Eso es profecía y se va a cumplir en breve. Ya veis todos los pasos que se están dando. ¿Aún creéis que las profecías son cuentos de viejas? ¿Aún creéis que lo que decían los pioneros adventistas es tontería? ¿Aún creéis que Ellen White, cuando dio los detalles de cómo sucedería todo, era una loca, era una falsa profeta? ¿Qué más necesitáis para comprender la realidad y aceptarla? Comprenderla la podéis comprender si os da la gana, si indagáis por vosotros mismos. Pero qué difícil es que las personas hagan eso. Qué difícil. Porque saben que si lo hacen, tienen que hacer cambios en su vida. Y no quieren. No quieren. Y buscarán las mil y una excusas, por absurdas que sean. Pero ante Dios no habrá excusa que valga. Yo ante eso estaría temblando de rodillas ya. Y aquí tenéis la enmienda 1 de Alabama, enmienda de los 10 mandamientos y cómo se votará el sí, el no, etcétera, etcétera. Esto ya no son bromas, esto se acerca de lleno.